Atomic batteries to power. Turbines to speed. ¿Usted se piensa que por estar así low bat usted me va a ganar? Ah, low bat. Ok. Qué bien. He's low bat. Espero que ahora se ponga las pilas, el de high bat. Sería no full. Sé. Full. Sí. Ah, bueno, ahora para está mí, no sé. Juani con full bat y Vanina con cuánta bat. Middle bat. Low bat. Ok. Middle bat. Si le parece, comenzamos lentamente. La marca de la almohada, que se trata justamente de renegar como infelices. Una feliz y un feliz. Y otro infeliz. Sí, que tenían hormigas. Se en la cola. Hay muchos bichos acá, doctor Lucho. Sí. ¿Usted me está diciendo algo? ¿Usted me está diciendo no, yo le estoy preguntando, Juani. Entra en conocimiento con un virus día por medio. Usted me está echando. Pero usted es tan paranoico, a ver. ¿Pero trae bichos? No. No traje ninguna mascota, ni a mis hijos, así que no. Es un buen tipo, mi viejo. No se pide certificado de buena salud para ser padre. Claro. Que anda solo y esperando. ¿Está triste por algún motivo, Juan? Y cuéntenos. No. ¿Por la lluvia, por el día? Sí. Tiene la tristeza larga. Está desinflado, así, está como alicaído. De tanto venir andando. Se ponga sensible, Gergo, estamos empezando la semana. Es que creció con el siglo. Déjeme a mí divertirme con la bolita. Con tranvía y vino tinto. Empanadas, chinchivir y locro, nos dicen acá que podría haber dicho. Podría claro, haber sido también. Y hubiese sido a lo mejor más peronista, dice usted. El lunes es el día justo, el día claro, exacto. Va a venir el apocalipsis ese día. No. Así que no va a haber martes. No sé si usted tenía algo planeado para el martes. No asuste. Se acabó. No va a ser tan grave. Después no digan que yo no les avisé. El lunes se acaba el mundo. Preparen las valijas. Bueno, yo voy preparando este paquete de hierba por las dudas, porque si se termina el mundo, me gustaría estar tomando un mate cuando sea el último minuto. Calzado cómodo. Sí, DNI y certificado de bautismo en la mano. No, el certificado de bautismo no lo voy a llevar, no importa. Si me voy a otra parte, qué sé yo. Para los creyentes, para que sean justificados creyentes. Sí, me parece que sí. Ah, no, me parece que no, pero bueno. ¿No? ¿Dice que no? ¿Cuándo entramos en la sexualidad, doctor Lucho? ¿Y qué le parece la semana que viene? Bueno, ya estamos, hoy es jueves. Y algunos que obviamente no quisieron aparecer están haciéndole la cola a otro. Una vuelta derecha, una vuelta al revés. Una vuelta derecha, una vuelta al revés. Pero tenés que estar muy concentrado. Sí. Justo en el momento del beso le hacía un tremendo agujero. Líquidos, son besos líquidos. Le deja toda el cachete lleno de una cosa así. Te vende más un culo. Claro. Un culo. Claro. Se nos viene encima. Ay, no, que no se nos viene encima porque es pegajosa como pocas. Te sacas la manguera y se ponen así como muy mal. Sí, de todos modos, fue un River lo mismo. Sí, no se ahogue, no sí, se ahogue. Sí, bueno, no se emocione tanto, Juani. Y hoy corté una flor y llovía. Hoy corté una flor. Es verdad. Uno estaba en la casa y le agarraba un chiflete que. Paraguas, 3x2 pesos, paraguas, al paraguas, paraguita, paraguón. La ciudad pues llovía. Gilbert, tú. ¿Por qué renunció Gilbert, tú? Y a mí me dé de 1 a 10, el 11, te elijo yo. Los chicos no tienen idioma, no tienen lenguaje. No se le entiende mucho, no explica bien. Yo creo que en el checa. Low bat. Low bat, ok. Qué bien. De high bat. Middle bat. Es gratis, se toma un porroncito. ¿Gratis para nosotros o para todo público? No, para todo público. Ah. La abuela, usted le pregunta, le dice nada, para vos, chiquita, gratis, supongo. Claro. Mentira, a ver, se lo puro chamuyo. Para cualquiera es gratis, claro. Le digo. termina al fin, todo tiene un final. Claro, por supuesto, todo es finito. Sépalo, todo concluye, al fin. ¿Y sabe qué se viene ahora? El aire gratis. Sí, bien lo dijo usted. No, no lo dijo. Sí, lo dijo medio trabada. El aire es gratis, así, así me gusta. Claro.